pero estamos encarando con la agenda de la comunicación comunitaria que caracteriza a Radio Kermés, estamos encarando para el lado de la próxima entrevista que tenemos comprometida a realizarle a Libertad Martín. Mirá qué lindo nombre. A Libertad Martín, que es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero que también, bueno, es profesora de filosofía y investigadora de esa universidad, milita en el PTS y en Pan y Rosas. Y ya mismo le damos la bienvenida y las gracias, Libertad. Juan Pablo Bertolini por aquí. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día para vos también y gracias. Insisto porque, bueno, no sé, ¿qué hace una referente del PTS, una profesora de filosofía e investigadora de una universidad? A esta hora, ¿por qué tiene un ratito para hablar con un medio del interior, un medio comunitario, medio miserable? No, por favor, faltaba más. No, encantada, muchas gracias a ustedes por el interés, a tus compañeros de ahí de la producción del programa que se comunicaron, que tuvieron toda la onda para que pudiéramos coordinar horarios. Para serte honesta, yo debería estar en este momento en la facultad, pero bueno, hoy justamente estamos de paro nacional en las universidades nacionales, así que me encontraron en este ratito trabajando de todos modos, pero en mi casa, corrigiendo, etcétera. Muy bien. Literalmente se conectó todo de alguna manera para que esta conversación fuera posible. Pero si te parece, Libertad, e insisto, qué lindo nombre, cuánto han usado la palabra que vos tenés como nombre. ¿Por qué no le contás sintéticamente, si querés y si podés, Libertad, a la gente? ¿Por qué te llamamos? Porque realmente por ahí le va a ser difícil conectar que una profesora, que una investigadora universitaria esté trabajando en el desarrollo de un videojuego. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo contás, Libertad? Sí, así es. Bueno, mirá, yo te cuento. Yo formo parte acá en Mar del Plata de lo que es la Cátedra de Didáctica General en la Facultad de Humanidades. Nosotros trabajamos con todos los chicos, los estudiantes que se están por recibir de los distintos profesorados de la Facultad de Humanidades, son los futuros profesores de Historia, Sociología, Letras, Geografía, bueno, todas las carreras del área de Ciencias Sociales, y bueno, y trabajamos siempre en tratar de pensar de qué forma se puede integrar o hacer participar siempre de forma crítica y considerando todas sus dimensiones, todos los aspectos tecnológicos en el aula, ¿no? Entonces eso es una preocupación, un interés que yo tengo más profesionalmente, si querés. Pero además de ser docente, yo soy activista, vos mencionaste, yo soy parte del Frente de Izquierda. Acá en Mar del Plata venimos con una pelea muy grande hace mucho tiempo en defensa de nuestro mar, porque bueno, hubo intentos de pretender entregar todo este sector a lo que iba a ser la explotación petrolera. Claro, se intentó hacer prospección petrolera, lo contamos, lo digo, Libertad, para que sepa que la audiencia está al tanto de esta cuestión. Bueno, entonces saben que hubo una enorme movilización, de hecho hubo varias movilizaciones muy grandes, pero quiero decir una enorme sensación y sensibilidad de parte de los marplatenses en defensa de nuestro fondo marín, de nuestro mar, digamos. Y la verdad es que ahora, recientemente, con lo que fue la exploración del CONICET y la transmisión en vivo por YouTube de lo que iban descubriendo, las más de 40 especies nuevas que fueron encontrando los investigadores, estábamos pensando con mis compañeros, con mis compañeras, qué tipo de dinámica o de herramienta o de recurso se podía crear que tuviera tal vez un sentido relacionado con la investigación, pero que también mostrara un poco lo que es la pelea por defender la ciencia en Argentina y por defender nuestro mar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí surgió la idea del videojuego, que era algo que yo venía explorando también como posibilidad más en los entornos educativos, si querés. Y acá estamos presentando el videojuego ahora con ustedes y con un montón de medios de un montón de lados del país, así que encantados con la enorme repercusión que tuvo. Qué bueno esto de la repercusión, porque también es como en paralelo o como un reflejo también de la repercusión que tuvo. ¿Cómo la describimos a esa repercusión que tuvo la investigación submarina en el cañón de las profundidades de Mar del Plata en la sociedad argentina? ¿Qué es lo que más nos importa, Libertad? ¿Cómo se puede describir esta repercusión que sorprendió a propios y ajenos como nadie dijo nunca? Sí, tal cual. No, realmente maravilloso, digamos. Acá en Mar del Plata incluso me imagino ustedes también tendrán una sensación similar, pero nosotros que los teníamos acá enfrente, la realidad es que acá Mar del Plata es un desborde de emoción. Digo, están las remeras con la estrellita culona por todos lados, hay gente vendiendo aparatitos, ¿viste? Como el lobito marino que te dice si va a llover. Sí. Bueno, ahora hay lo mismo con cangrejos, estrellitas, batatitas. Bueno, hay una emoción muy grande alrededor de eso. Ha despertado muchas vocaciones, me parece. Hay un montón de casos de chicos, de niños, de niñas que se conectaban a los streamings y que seguían preguntando cómo hago para ser biólogo marino. Tal cual, para trabajar de esto, puso un pibe de 11 años, impresionante. Claro, eso es impresionante. Bueno, y un poco queríamos mostrar también eso. Y en el medio de esa emoción y de ese sentimiento compartido, también mostrar las condiciones difíciles en las que se hace ciencia en Argentina, ¿no? Vos habrás visto ahí que en el videojuego el usuario, digamos, lo que controla es un pequeño robot que emula lo que era el Subastian, el robot este sumergible que dirigían los investigadores desde el barco. Exacto, el ROV. Puede ir recogiendo muestras marinas, pero para poder completar esas misiones tiene que esquivar estas motosierras que pasan volando, o flotando, diríamos, porque están abajo del agua. Y si te choca la motosierra, perdés las vidas, digamos, y se acaba el juego, tenés que volver a comenzar. Tal vez uno por ahí lo toma un poco para la risa, pero la realidad es que es una situación muy, muy difícil la que nosotros venimos sufriendo en ciencia y técnica y en las universidades nacionales. Igual Libertad está, o sea, para el que es fan de los videojuegos, perder una vida es eso, es perder la vida, es que se te caiga la expedición, se siente como una derrota. Así que me parece que el camino elegido cuando se te ocurrió desarrollar un videojuego que emulara las condiciones de la exploración submarina y demás, es un acierto por todos lados. Te lo deben haber dicho ya, pero bueno, se me cae de la cabeza también, así que no me lo quiero callar. Hay, sin lugar a dudas, en esto una mirada tuya desde tu profesión como investigadora, como docente, pero también vos venías laburando, de alguna manera tenías las herramientas para desarrollar videojuegos, Libertad. Bueno, gracias, muchas gracias por el elogio. Sí, esto es algo que he ido, que fui aprendiendo, digamos, ¿no? Yo no soy desarrolladora independiente, ni mucho menos. Lo que tenía experiencia era en algunas cuestiones muy sencillas de programación que venía trabajando, como te comentaba, junto a la cátedra acá en la universidad, donde por ahí hemos desarrollado algún recurso digital para usar con nuestros estudiantes, etcétera, y bueno, de ahí venía. Pero bueno, mirando mucho tutorial en YouTube, preguntándole a la inteligencia artificial y haciendo un poco de prueba y error, pudo salir este videojuego que desde ya que tiene una programación súper sencilla, es un videojuego en dos dimensiones, digamos, claro. Que parece mucho un arcade, no es un videojuego con una complejidad enorme. Pero bueno, funcionó, si se quiere, para habilitar este tipo de conversaciones, que me parece que es lo que está buenísimo, ¿no? Para poder seguirnos preguntando, ¿por qué es tan difícil hacer ciencia en Argentina cuando el gobierno nacional una y otra vez apunta los cañones contra ese sector y sigue recortando, congelando salarios, presupuestos? Bueno, en el medio además de una situación de un escándalo nacional donde ahora además todos sabemos lo que muchos sospechábamos, que era que buena parte de esa plata se la estaban quedando ellos, como pasó ahora con discapacidad, y en ciencia también hay un montón de investigadores que todavía están preguntando dónde están los fondos que les congelaron y que no les derivaron. Mucha plata, ¿eh? Mucho dinero, incluso de fondos que venían del extranjero, que no eran necesariamente del Estado Nacional, acuerdos con organismos internacionales que financiaban investigaciones, que se suspendieron los pagos y tuvieron que salir los equipos de investigación a pedir disculpas, a decir que bueno, que acá estaba todo parado, que por favor supieran entender, digo, y nos ponen en una situación muy, muy difícil. Hay en este momento cerca de 850 investigadores que tenían aprobados sus ingresos a carrera de investigador en CONICET, es decir, que iban a dejar de ser becarios y pasar a ser de lo que sería la planta permanente del CONICET, con investigaciones en curso, en proceso, que aprobaron sus concursos en el 2023 y todavía están esperando las designaciones. En el 2024 no se hicieron, en el 2025 hasta ahora tampoco se han hecho. Es una situación que es extremadamente compleja para el sistema de investigaciones científicas en el país, digo. Y la verdad es que por ahí pensar toda esta emoción y este orgullo que despertó la investigación de la gente de CONICET yo no soy de, yo vengo de las ciencias sociales, quiero decir, no soy bióloga, no soy investigadora de ese área, pero ver el enorme la enorme emoción que despertaron ellos, la idea era por ahí poder contribuir a reflejar que, bueno, lo hacen y que es maravilloso su trabajo, pero que lo hacen en condiciones muy difíciles y que es necesario pelear y defender para sostener esas investigaciones. Hemos visto, ¿no?, alguna de esas trasnoches, nos quedamos todo, hay gente que se quedó en todas, que las vio todas, pero hay quienes vimos algún pedacito, que vimos un resumen, que conocimos a Batatita, que conocimos a la Estrella Culona, que conocimos a Cangrejín, y si hay un protagonista también, que no es biológico, pero que sí se movía frente a nuestra mirada, es el Rob. Y en una deducción muy sencilla, ya que hablamos de las coimas de Karina, Lule y Martín, a través de los mecanismos que se están ventilando, alguien sacó la cuenta, no sé si fue la nuestra compañera Ivy Cangaro, que dijo, mirá, 800.000 por mes, en 20 meses da 16 millones de dólares, son, cuando le preguntaron a Grok, entre 3 y 6 rovers de esos robots submarinos, da 4 robots y medio, el promedio, 4 robots que se podían haber comprado con la plata que embolsaron de esa operatoria de corrupción. Impresionante. Lo digo porque la verdad es que muchas personas dijeron, che, qué bueno, viste que como vino la fundación esta, vino la privada, se puede hacer esta exploración submarina y que todo el mundo quede boquiabierto. Y digo todo el mundo porque literal el streaming del CONICET rompió récords de visibilidad en YouTube en todo el planeta. Y esperaban tener 1,000 vistas por cada sesión y pasaron a tener, no sé, la cantidad de millones de vistas. Y bueno, fue todo un caer una mandíbula atrás de la otra, pero por supuesto que no fue gracias a que vino el privado a poner nada. El privado vino a poner una herramienta que la Argentina tranquilamente la podría tener dos, podría tener tres. Habría que imaginarse nada más de quiénes se beneficia, qué sector se beneficia de la ciencia y la tecnología en la Argentina, para decir, mirá, te vamos a empezar a cobrar un 3% todos los años. Uy, un 3%, no sé por qué se me ocurrió un 3, Libertad. perdón, no quiero perder la seriedad de la charla, de la entrevista con Libertad Martínez, que es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y no vino a jugar a Radiocracia Plus. Y que por otro lado, Libertad, sos candidata a senadora por la quinta sección en las listas del Frente de Izquierda. ¿Cómo ves esto? La participación ciudadana, las próximas elecciones, no sé si se le va a ir bien o no a las listas oficialistas, pero por supuesto que hay gran debate también, porque se lo ve también medio atolondrado, no solo al gobierno, sino al peronismo, que por ahí es el otro gran protagonista debido a la polarización histórica. ¿Cómo la ves a la materia política, sobre todo en vísperas de las elecciones y con tu protagonismo arriba de la mesa, Libertad? Sí. No, bueno, me parece que está muy bien toda la primera parte, sobre todo lo que mencionabas recién, creo que es clave. Y en todo caso no es un aspecto separado de lo que es mi participación política o incluso la candidatura, digamos, que hoy puedo ser hoy o puede ser cualquier otro compañero o compañera del CID, digamos, pero me han propuesto poder participar en este lugar, que es al Senado Provincial, acá en la Provincia de Buenos Aires, por la quinta sección, pero tiene que ver con sacar las conclusiones de estas peleas que venimos dando, si querés, y expresarlas en este contexto. Yo te decía recién cómo soy de la opinión y con mis compañeros creemos que la forma de defender activamente la investigación científica, la inversión en educación en Argentina es peleándola ahí en la calle, ¿no? Nosotros el año pasado ya hubo una serie de movilizaciones muy importantes en todo el país cuando el gobierno nacional pretendía directamente el arancelamiento de la educación superior, ¿no? Ellos iban por la privatización. Eso me parece que hay que tenerlo claro. Estaban con los tapones de punta y querían privatizar nuestras universidades y cercenar el derecho a la educación pública, que es un orgullo. Tal cual, no hay por qué pensar que se le fue de la cabeza arancelarla, por lo menos. Grandes movilizaciones y muy diversas, Libertad, sí. grandes movilizaciones, organización, los docentes universitarios de paro, los chicos, los estudiantes universitarios, en muchos casos, acá en Mar del Plata, por ejemplo, hubo tomas de muchos días y semanas en defensa de ese derecho, y eso se logró frenar. Digo, el gobierno nacional ha avanzado en otras cosas, tiene congelados presupuestos, toda la situación que yo te comentaba de CONICET, nuestros salarios son muy bajos en este momento, pero el arancelamiento se frenó. Quiero decir, eso fue un triunfo. Fue un triunfo de una pelea política enorme y en la calle. Bastísimo. Entonces, esa es la fuerza que nosotros, que quiero decir, que nosotros como comunidad universitaria, pero que nosotros en general le hemos demostrado, con las petroleras lo mismo. Entonces, me parece que expresar esa fuerza y esas peleas en la dimensión o en el aspecto electoral es el paso siguiente, ¿no? Nosotros, tal cual. Tratamos de mostrar con la conformación de nuestras listas, con compañeros como Nicolás del Caño, Miriam Bregman en Capital, Nicolás en el caso de Provincia de Buenos Aires, Romina del Pla, referentes de cada una de las peleas que han sido como más reconocidas o protagonistas en estos días contra Milei y contra los planes de ajuste que manda el Fondo Monetario Internacional, porque contra Milei y contra el Fondo hay que pelear ahora y había que pelear desde el día uno que asumieron, ¿no? No se puede estar esperando a una resolución de una interna o de una rosca o de una, bueno, esto, una cuestión de rosqueo por cargos y qué sé yo, como está pasando en muchas listas que se dicen de la oposición. En cambio, el Frente Izquierda ha presentado listas que están compuestas íntegramente por laburantes, por docentes, estudiantes, investigadores, jubilados, todos los sectores que le venimos poniendo el cuerpo a enfrentar a Milei desde el día uno y que ahora queremos llevar esa fuerza y esa voz, sea en mi caso a la legislatura bonaerense, sea en el caso de, por ejemplo, Rosa Mauregui, que es la candidata concejala acá en Mar del Plata, al Consejo Deliberante de mi ciudad. Queremos poder expresar esa fuerza y esa lucha en esos espacios que lamentablemente están llenos de gente que siempre tira para el otro lado, ¿no? Que incluso hasta los que llegan diciendo que van a hacer oposición, después resulta que la mitad son traidores, vendidos, comprados, etcétera. Sí, posiciones acomodaticias permanentes, pero además en un rol como el del poder legislativo, en cualquiera de sus niveles, libertad, que por supuesto que después de semejante recorrido, semejante itinerario, cayó en la garra de la derecha y pudo ser fácilmente demonizado y de retorno de las grandes movilizaciones, de la no licencia social que consiguieron los planes del gobierno de Javier y Karina, y Lula y Martín, etcétera. Tuvo que trabajar y consiguió, conquistó lo mismo en Cámara de Diputados, lo mismo en Cámara en el Senado la semana pasada, estas que para el gobierno nacional serán derrotas, pero para los trabajadores, para los docentes universitarios, para tantas personas que están en esos institutos que iban a ser disueltos y demás, son verdaderas victorias. Lo creemos de esa manera nosotros también, desde una radio comunitaria, desde La Pampa. Yo soy peronista, Libertad, y creo que además lo saludable de tener a la izquierda hoy por hoy con vuestros rostros y también con vuestras propuestas es que el Fondo Monetario Internacional esté en la plataforma electoral de vuestros partidos para que la sociedad no lo pierda de vista, para que los compañeros, las compañeras, digo yo, no lo pierdan de vista esta cuestión que sí, que debió haber sido tratada de otra manera en la gestión anterior, en la gestión de Alberto Fernández y compañía también. Lo cierto es que acá estamos, saludamos la salud de una propuesta innovadora, tiene un recoveco, ¿no? Lo que hiciste, invertiste algunas horas de tu propio pecunio, de tu descanso y demás, y creo que conseguimos una herramienta fenomenal. Contale a la audiencia, si te parece, Libertad, cómo podemos jugar un ratito a... ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es más protagonista? ¿La estrella culona? ¿Cangrejín? ¿Cómo se llama Ichio? ¿Y cómo podemos hacer para conseguirlo y jugar? Sí, exactamente. Bueno, nada, por lo que mencionabas anteriormente, me parece que sí, que estoy absolutamente de acuerdo en que esos son avances y son triunfos que se sustentan en la pelea enorme que se dio en la calle. Digo, el colectivo de discapacidad me parece que lo demostró claramente. Y nada, sigamos apostando a esa pelea que es donde se marca la diferencia, me parece, ¿no? Organizados y en la calle. Después, específicamente sobre el videojuego, desde ya la invitación a todo el mundo que lo quiera jugar. El videojuego es de acceso gratuito, se puede descargar desde esta página que vos mencionabas, que se llama itch.io, itch.io, o lo googlean, lo buscan como Talud MDP, y lo van a poder encontrar. Es de descarga libre y se corre en Windows, así que lamentablemente, por lo menos por ahora, no se puede jugar desde el celu, pero se puede descargar en una compu, en una notebook, y se juega sin conexión a internet, así que no es necesario estar consumiendo datos, digamos. Escucharon bien, Talud MDP, como en Mar del Plata, MDP, Talud MDP, así conseguimos ese juego de descarga gratuita que generó, que fabricó, que pergueñó, que imaginó Libertad Martínez, que nos brindó unos minutos valiosísimos. Libertad, creemos desde Radio Kermés, de tu tiempo. Nada, para hablar, si querés, también de algo que apasiona a mucha gente, como los videojuegos, pero también de lo que subyace ahí con esta novedad y que realmente queremos seguir poniendo en valor Libertad como nuestra capacidad científica, tecnológica, de cerebros argentinos, de la educación pública, un montón de cosas. Por supuesto que queremos que te vaya bien en las próximas elecciones. Es medio raro para nosotros, no tenemos Senado en la provincia, pero por supuesto lo mejor de lo mejor para este próximo desafío para vos. ¿No es la primera vez que sos candidata? No. La verdad es que he tenido el gusto ya otras veces de tener este rol, que es muy lindo porque me permite por ahí esto, ¿no? Poder charlar con un montón de gente y poder colaborar en difundir un poco las propuestas o las ideas que tenemos desde la izquierda. Así que, encantada en ese sentido. Bueno, nosotros encantades contigo también, Libertad. Esperamos que el contacto sirva y que fructifique para que en el futuro cualquier novedad que tenga que ver con el mundo de la ciencia, de la tecnología y también del medio ambiente tenga una mirada tuya que podamos capitalizar desde acá para contarle a nuestra audiencia y enriquecer nuestra agenda. Gracias por ahora y tenés el micrófono a disposición por si te acordás de algo, quedó algo en el tintero o querés saludar, lo que se te ocurra. Muchas, muchas gracias, Libertad. No, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo y un abrazo muy grande a toda la audiencia. Un abrazo y vamos todos a jugar, dale, vamos a jugar a Talud MDP, metete y conseguí este videojuego inspirado en la expedición submarina del CONICET, que sí, que la tiene la estrellita culona de protagonista.